piel de tiempo de doctrina discutiendo. Mientras tanto en el mundo las almas se están perdiendo. Callejones, barrios marginados y esquinas, mueren los enfermos, falta de medicina. Vistomicina, es lo que a mí me fascina, lo que me sacó del lodo y me devolvió la vida. ¿Quién diría que algún día yo cambiaría? Y si sonara la trompeta, ahora mismo subiría transformado en un cuerpo incorruptible. Por eso me mantengo como mirando al invisible. Es posible que venga escalando peldaños, mientras muchos religiosos dicen que esto es medio extraño. Este es el año que al maligno vengo haciendo daño. El pastor de los pastores pastorea este rebaño. Unos se van, otros se quedan, suena un poco duro. El aroma de estas letras son como de Naldo puro, diferente. Sé que siente el cambio en el ambiente. Lo que te estoy transmitiendo baja del cielo a mi mente. A la final trompeta tiene una luz que alumbra. Tiempo en que los que duermen se levanten de su tumba. Luego los que vivimos, que peleamos y luchamos cuando nadie lo espera, seremos arrebatados la hora cero en el reloj profético del cielo. Creyentes no aparecen en el mundo, sienten miedo. ¿Dónde estará mi hermano? No te percibiste ahora, te sientes asustado, porque hay muchos que tienen su venida por tal danza. Estoy sintiendo el fuego, entonces dale a la danza. Avanza, que la unción de arriba no cansa. Reprende a Jezabel y dile que se te mansa. Suena la trompeta, retumba mis oídos. Nunca había escuchado con hermoso sonido una melodía que me lleva hasta el cielo, donde se encuentra el bien y verdadero. Suena la trompeta, retumba mis oídos. Nunca había escuchado con hermoso sonido una melodía que me lleva hasta el cielo, donde se encuentra el bien y verdadero. Ya se acerca el día, será siempre mi dilema. ¿Quieres aceptarle? No puedo, tengo problemas. Bienaventurados los que lleguen a la cena. No aceptaste a Cristo, ahora cumple tu condena. Es tiempo de predicar y decirte lo que es. Está escrito que será como en los días de Noé, que la gente se casaba, se daba por casamiento, pero no se percibía el gran acontecimiento. Escuchas esta letra, escóndete, amorra. Esto está más terrible de Sodoma y Gomorra. Señor, no mande fuego, ten misericordia. Bendice este pueblo y déjale ver tu gloria. ¿Hasta cuándo seguirás con esta doble vida, envuelto en el pecado y no buscas lo de arriba? ¿Hasta cuándo seguirás con esta doble vida, estando en la iglesia y no buscas lo de arriba? Suena la trompeta, retumba mis oídos. Nunca había escuchado con hermoso sonido una melodía que me lleva hasta el cielo, donde se encuentra el bien y verdadero. Suena la trompeta, retumba mis oídos. Nunca había escuchado con hermoso sonido una melodía que me lleva hasta el cielo, donde se encuentra el bien y verdadero. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Luego estaremos siempre con el Señor. DJ 7, díselo.